Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada intensa, intensísima, que nos conducirá hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y con un montón de contenidos que espero sean de vuestro interés. Todo ello gracias a un equipo que lo hace fantástico, y lo hace muy bien, Sergi de Monforo, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y para empezar nuestro programa de hoy en La Rosa de los Vientos, tenemos pues a un gran profesional, a un inmenso compañero que lo hace muy bien, francamente bien. Enrique Zimmermann publica un libro, nos presenta un libro. A mí me ha encantado. Este fin de semana ha sido mi lectura de cabecera. Voces desde el centro del mundo. Nos plantea el eterno problema árabe-israelí. Vamos a hablar de ello en un libro, además de muchísima extensión, voluminoso. Aquí hay perfiles, personajes, biografías, situaciones, población civil, población política. Todo ello nos ha hecho comprender mucho mejor la situación en Oriente Próximo. Vamos a hablar de este asunto con Enrique Zimmermann, además compañero nuestro, corresponsal de Antena 3 en Oriente Próximo y también del periódico La Vanguardia. En nuestros pasajes de la historia, como se acerca el 4 de julio, vamos a ponernos en ambiente y vamos a recordar la Revolución Norteamericana, el inicio de una gran gesta, los padres de la patria norteamericana, las batallas, cómo las 13 colonias obtuvieron la independencia. Todo ello será motivo de un pasaje de la historia. Abundante información azul y verde con Macarena Yagüe, Expedientes del Misterio, el capítulo 63 con Bruno Cardeñosa, nuestros cómics. Hoy vamos a hacer una incursión en las invasiones alienígenas en el cómic. Todo ello a propósito de esta última película, La Guerra de los Mundos, la última de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise. Bueno, pues vamos a observar cómo los alienígenas nos han estado invadiendo en los últimos 50 años, por lo menos en las páginas del cómic. Será muy, muy divertido, con Raúl Sogún. Y además el correo electrónico, nuestros escrúpulos, también los europeos. En fin, que 2 horas y media por delante para disfrutar con total complicidad nocturna. La luna se hace radio para ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Perdona por babble, mil palabras de amor. Perdona por babble, inundando mi voz. Un millón de versos para elegir. Mil maneras de decir que velaré por ti. Mil idiomas para soñar, un torrente sin fin. Alguien dijo que Jerusalén era la capital eterna del mundo, un lugar abierto a todas las culturas, del que emanaba algo muy especial, un lugar mágico y querido por todos, querido también en extremo, a veces por desgracia. Me ha encantado, me ha ilusionado muchísimo el último libro de Enrique Zimmermann, nuestro compañero, Voces desde el centro del mundo, publicado en Temas de Hoy. Perfiles apasionantes, personajes cruciales para entender el discurrir en Oriente Próximo, lo que acontece y lo que acontecerá. Y desde luego nos encontramos desde el paisano que sueña con ser mártir de la causa palestina, hasta con el gran político que busca la paz en acuerdos, interludios. Ni héroes ni villanos, simplemente seres humanos que luchan por su tierra. Objetivo hasta decir basta, Enrique Zimmermann nos sorprende con este libro. Voces desde el centro del mundo, y una voz muy querida por el programa, además ha pasado por aquí en alguna ocasión, Noa. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Te gusta Noa? Hombre, muchísimo, Noa es fantástica, además es una gran persona, además una gran cantante. Qué gran voz para la paz, ¿verdad? Oh, sí, sin duda. Y no pierde ni una oportunidad para hacerlo. Y para cantar para todos, no solo para su pueblo, sino también para los palestinos, incluso para los enemigos en ciertas ocasiones. Y bueno, y para cantar para todos. Para realmente ella sabes que hasta llegó a cantar para el Papa sí. En algunas ocasiones el propio Papa le invitó al Vaticano para participar en actos ecuménicos, actos de todas las religiones, y es una persona fantástica. Tengo un amigo que tiene un familiar palestino, cuya niña le han puesto de nombre Noa, ¿verdad? ¡Qué gran símbolo! Hombre, sin duda. Bueno, y te contaré un gran secreto. Yo también tengo una niña de 6 años que se llama Noa. Que se llama Noa. Bueno, pues qué gran libro nos has regalado, Enrique. Muchas gracias, Juan Antonio. Cómo me ha gustado leer este libro. Este fin de semana lo he devorado, y eso que es voluminoso, ¿eh? Porque merecía la pena hacerlo. Y bueno, pues minucioso, escrupuloso, nos has ofrecido perfiles, personajes. Aquí están todos, en este libro están todos los protagonistas de Oriente Próximo de los últimos 50 años, ¿no? Mira, era difícil meterlos a todos, ¿no? Pero lo que hice realmente fue un intento de radiografía. Sin que la editorial me matara por pasarme, ¿no? Por meter a todo el mundo. Al final era un libro, ¿no? Pero realmente lo que intenté reflejar es estos últimos tremendos 12, 13 años de Oriente Próximo y de mi trabajo particular. O sea, la gente que a mí más me impresionó y realmente he tenido el honor y el placer de ver y de entrevistar a muchísima gente a lo largo de estos años, y pensé que no solamente los líderes hacen la historia en este caso y de alguna manera deciden lo que pasa en la región, tanto en la parte israelí como en la parte palestina, sino la gente de la calle, la gente de la sociedad civil. Intenté elegir gente que sufre, que gente que, padres que han tenido que enterrar a sus hijos en bandos, gente que traiciona a sus pueblos, por ejemplo, también, que son voces que normalmente no tenemos la posibilidad de oír, desde colaboradores del otro lado por dinero, por otros motivos, hasta traidores como el espía nuclear Vanunu, y expertos, personas de todo el mundo, expertos en terrorismo, que es uno de esos terribles cánceres que afecta hoy en día a toda la sociedad, no solamente allí, sino en todo el mundo, y oírles y preguntarles qué puede pasar y de qué forma esto se puede desarrollar hacia el futuro, ¿no? Los trabajos de Enrique Timerman han sido valorados en cualquier parte del mundo, galardonado con múltiples premios. Siempre se presume entre la profesión que Enrique es muy objetivo, que intenta ser ecuánime con unos y con otros. En el libro, por ejemplo, hay testimonios impactantes, como por ejemplo el de esta madre, ¿verdad? Madre de la primera suicida, de la primera mártir, ¿verdad? Sí, es Wafa Idris. Una señora que vive en un campo de refugiados en Ramala, y con la que pasé en su momento, bueno, no fue hace tanto tiempo, fue hace un año y pico, pasé casi un día en este lugar para intentar entender lo que llevaba a una chica, una chica muy guapa, de hecho, por las fotos, por lo que vi, una enfermera a renunciar a su vida, a maquillarse, a arreglarse las uñas, a peinarse y meterse en una ambulancia y irse hacia Jerusalén desde Ramala. Sabes que la distancia es muy pequeña, Juan Antonio, aquello es todo tan tremendamente pequeño, como decía Ben Gurión, tan poca geografía para tanta historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en pocos minutos llegas desde Ramala a Jerusalén, en 15 minutos a lo mejor, y has cruzado entre dos mundos, y para inmolarse al lado de una zapatería después de ver los zapatos y de probarse zapatos, salir y apretar el botón y inmolarse, ¿no? Entonces hablé con su madre, hablé con su cuñada, para intentar entender este fenómeno, que es un poco lo que aquí explico, porque fue la primera mujer bomba, la primera mujer suicida hasta hoy. Hubo varias desde entonces. ¿Y qué pasa cuando alguien se inmola, cuando alguien salta por los aires? ¿Estas noticias cómo llegan, por ejemplo, a Gaza o a Cisjordania? ¿Cómo se comenta esto? ¿Qué dicen? En cuestión de minutos. En minutos, ¿verdad? En cuestión de minutos llega y se sabe rápidamente quién es la familia. Eso es lo tremendo. Mira, estoy bajo una impresión de una visita. Sabes que estoy aquí acompañando al presidente de Israel, que visita oficialmente España. Y bueno, hoy hemos estado con los reyes en la zarzuela. Mañana es un día, o sea, hoy, un día más político con el presidente del gobierno, el ministro de Exteriores y el líder de la oposición, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente antes de venir estuve en una cárcel de adolescentes. Uno de ellos está entrevistado en este libro, y volví a esta cárcel porque resulta que en los últimos 3 meses, a pesar de haber una tregua, muy frágil, pero una tregua, hubo 21 menores que se intentaron inmolar en distintos lugares de Israel y que fueron evidentemente capturados a tiempo y que están en este caso en la cárcel, ¿no? Y hablé con ellos y fue tremendo. En este caso pude hablar con uno, que un niño de 16 años que cuando bajó al patio en el que estaban otros compañeros suyos, vi que todos le hacían grandes honores. Y no entendí muy bien por qué tanto, y empecé a hablar con él, y me dice, es que yo soy del campo de refugiados de Balata, que está al lado de Nablus, una ciudad importante en Cisjordania, y yo preparaba artefactos explosivos desde los 13, 14 años, y movilizaba suicidas. Sí. Y le pregunté, ¿y por qué no te inmolaste tú mismo, ya que enviabas a otros? Decía, porque si yo me inmolara, no quedaría quien hiciera los artefactos. Y a mí me enseñaron cuando tenía 13, 14 años. O sea, una generación que ya a partir de estas edades realmente renunció a la infancia. Y que ahora, bueno, estos chicos, Dios sabe si algún día van a salir de la cárcel, en qué circunstancias, y la tragedia es tremenda, ¿no? Y sobre todo por los adultos que inducen este tipo de hechos y en la lucha contra una ocupación que a veces es brutal, no hay duda, pero desde luego no es ese el camino para poner fin a esa ocupación. No lo es, y desde luego, pues, yo digo que tu libro no es un libro de buenos y malos, sino un libro de seres humanos, ¿verdad?, que están ahí contenidos y que cuentan sus experiencias. También, por cierto, un recuerdo para esos soldados israelíes, porque muchas veces hablamos de víctimas, pero ahí están esos chicos de 20, 21 años, que a lo mejor sin comerlo ni beberlo, ¿verdad?, se ven en una refriega, y en las noticias aparece muerto un soldado israelí, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, Juan Antonio, es una cosa. En esta película no hay buenos y malos. Esto es lo que intento decir, es que hay dos pueblos que están enfrentados, en los que hay buenos y malos, en los dos lados, y enseño algunas caras de las dos partes. Hay radicales en ambos bandos, y aquí están presentados en este libro, y que, bueno, si hay que hacer algo no es juzgar a unos o a otros, sino intentar llevar las dos partes a poner fin a este drama que bueno, que dura ya más de un siglo, casi 120 años de lucha entre estos dos pueblos. Ahora que ya no está Yasser Arafat, Enrique, ¿será más fácil? Hombre, es una pregunta difícil. Te diré que el hecho es que después de Yasser Arafat algo empezó a moverse. O sea, yo creo que Yasser Arafat perdió una gran oportunidad en un momento determinado. Es un líder extraordinario del pueblo palestino. Tú sabes que la causa palestina en los años 60, 70 no era como hoy en día algo tan conocido, tan sabido. Hoy en día tú hablas de problemas internacionales, y me decía hoy, hablando con el príncipe Felipe en el palacio, decía, realmente, o sea, todo niño, todo joven le pregunta si él sabe que existe un problema, un conflicto entre israelíes y palestinos. Y en gran parte esto es gracias a Yasser Arafat, que se convirtió en el símbolo, en la personificación del drama palestino, del exilio palestino, de la lucha por volver a su país, a su tierra. Sin duda eso fue el gran éxito de Yasser Arafat. Pero en los años 90 él perdió una oportunidad en convertirse en un presidente, en un estadista. Le fue muy difícil hacer pasar esta metamorfosis del líder de un movimiento revolucionario convertido en un estadista y en un presidente de un pueblo. Y eso quizás le sea más fácil a su heredero, el Mahmoud Abbas, Abu Mazen, que es una gran persona, es un hombre que quizás tenga una formación, diría yo, unos valores democráticos más profundos de los que tenía Yasser Arafat. Es un hombre que cree en una democracia, que cree en un Estado de Derecho, en la separación de poderes. Tú recuerdas que Yasser Arafat acumulaba 20 cargos. Sí. Abu Mazen, hoy por hoy, es un hombre que de alguna manera está intentando crear las estructuras de un Estado democrático, y es muy difícil porque en el medio de todo esto sigue habiendo una ocupación israelí en gran parte de los territorios. Hay un momento muy, muy importante este verano, muy decisivo, que va a ser la retirada israelí de la Franja de Gaza, muy dramática también, con enfrentamientos con los colonos que van a abandonar sus casas. Sale una colona en tu libro, ¿verdad? Sí, sí, uy, una mujer, Liti Sayed, madre de 12 hijos. 12 hijos, sí, que, sí. Sí, que viven al lado de Hebrón, en Kiryat Arba, y que, bueno, hacemos la entrevista de varias horas y él no dejó ni un minuto Biblia en la mano porque decía, este es mi contrato de renta, esto es lo que prueba que estas tierras me pertenecen. Y realmente fue representa al sector más duro de los colonos, sin duda los que van a resistir contra esta retirada este verano, que es parte del pacto entre el líder palestino, el sucesor de Arafat, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, y el primer ministro israelí Ariel Sharon, que de alguna manera están poniendo sus carreras políticas y su futuro político en juego con esta decisión de poner en paz, en práctica, esta desconexión de Gaza que quizás podría continuar después en Cisjordania. ¿Y qué camino se les da a estos colonos? ¿Qué vías, qué posibilidades después de abandonar Gaza? Pues mira, los colonos de Gaza en este momento van a recibir en promedio de $300,000 por familia, un terreno dentro del territorio israelí, no muy lejos, en el desierto del Negev, pero no, que es para ellos personalmente no se puede negar que es un drama. O sea, ellos llevan 30 y pico de años, varias generaciones en Gaza, y en este caso y en general en los territorios, en las zonas palestinas, y de hecho, bueno, ese es el camino, ¿no? Ese será el camino, según parece, si es que llegamos, si se llega realmente a un acuerdo de paz en el futuro, de una parte importante de estos colonos. Algunos, tú te acuerdas de la famosa cumbre de Camp David en el año 2000 entre Arafat y Barack y Clinton, que se estuvo quizás más cerca que nunca de llegar a un acuerdo, pues allí se planteaba que gran parte de los asentamientos serían, no sé, unos 70 de los 150, más de la mitad sería desmantelado, el resto sería de alguna manera convertido en unos bloques, en una pequeña parte de Cisjordania, y a cambio de esto Israel daría territorios dentro de su zona al lado de Gaza, que sabes que es una zona muy pequeña y muy densa. Israel daría territorios en una región llamada Jalucha, que está al lado de Gaza. Posiblemente cualquier fórmula futura de paz no será muy distinta de esta, y eso es lo que se plantea, pero en el camino hay enormes dramas internos dentro de la sociedad israelí, y yo me imagino que estas imágenes van a acaparar las pantallas de las televisiones y las portadas de los diarios de todo el mundo a partir del 15 de agosto. Estamos hablando del libro de Enrique Zimmermann, Voces desde el Centro del Mundo, un libro que se me antoja imprescindible para entender este asunto tan delicado durante tantos años. Supongo que algún día Palestina tendrá también su 14 de mayo, ¿verdad? Sí, esperemos que sí, y cuanto antes mejor, porque, ¿sabes? A veces me da la impresión, hablando con los líderes, y lo habrás visto, lo habrás sentido además en el libro, me decía el presidente israelí Kachav, que es un hombre menos conocido en España, pero un hombre muy pragmático, con una visión de futuro muy clara, me decía, claro, no hay duda, nosotros hemos decidido, me decía él hoy en el avión, cuando veníamos de Tel Aviv a Madrid, nosotros hemos adoptado una decisión histórica, dramática, y es que aceptamos dos estados, el Estado israelí y un Estado palestino al lado. De ahí empieza todo. A partir de este momento realmente sabemos que eso es como va a acabar la historia, con un Estado palestino al lado de un Estado israelí. Pues cuanto antes mejor, porque si sabemos cuál será el final, habría que intentar ahorrar las víctimas que van a caer en el camino hasta llegar a este. Es tremendo, o sea, y cuanto más tarde sea, más víctimas habrá en las dos partes. Así o sea que convendría llegar a algún tipo de compromiso salomónico en esta tierra, que sabes que es una tierra muy pequeña, o sea, del tamaño, estamos hablando de un territorio, Israel y Palestina, del tamaño de Galicia. Sin embargo, realmente el centro del mundo, desde luego del mundo mediático, con una presencia. ¿Sabes cuántos periodistas van a cubrir este verano la retirada israelí de Gaza? A ver, a ver. pues hay 3.000 enviados especiales, 3.000. Previstos de todo el mundo, más los cerca de, entre todos los equipos técnicos, casi 2.000 que están de forma permanente en aquella región. Quiero decir, va a ser, dicen, desde luego el evento con mayor cobertura internacional desde la Guerra de los Seis Días del 67. 3.000 periodistas destacados, claro, sí, enviados especiales, a pesar de ser agosto. Es muy frecuente, y tú tienes ahí muy buena experiencia, ¿verdad, Enrique?, en abrir informativos, ¿verdad?, con las noticias de gente próximo, sí. Infelizmente no siempre con buenas noticias, pero bueno. Bueno, pues siempre se ha dicho que no hay un israelí que no tenga una guerra que contar, ¿verdad? Llevan cinco. Vamos a desear que la sexta no llegue nunca, ¿verdad? Ojalá. ¿Cuál fue el momento más crítico para Israel? A lo mejor el Yom Kippur, la guerra del Yom Kippur. Oh, sí, Yom Kippur fue un momento muy, muy delicado, porque sabes que en los primeros días de la guerra se planteaba en Israel lo que decían metafóricamente la caída del Tercer Templo, o sea, el fin del Estado de Israel, porque fue una invasión tremenda, sorprendió realmente a Israel, y fue un momento particularmente duro en la historia de Israel. Luego hubo una reacción. Israel consiguió llegar a pocos kilómetros. De hecho, las fuerzas de Sharon, que Sharon era un general en la reserva en ese momento, consiguieron llegar hasta muy cerca de Cairo y sitiar uno de los principales ejércitos del tercero de Egipto. Pero bueno, en la historia y en las mentes, incluso en los países árabes, la guerra de octubre, como le llaman allí, no Yom Kippur, queda como una gran victoria, a pesar del final, que de hecho terminó con un contraataque israelí, pero en las mentes es así que queda, y es importante, ¿sabes? O sea, a veces este tipo de victorias morales llevan o pueden permitir que un país, como ocurrió con Egipto, decida en un momento determinado, su líder anuncie que viene al Parlamento israelí a proponer la paz, como hizo esa persona fantástica que yo quisiera haber entrevistado, Anwar Sadat, el presidente de Egipto, sí. Que al igual que Rabin fue asesinado por radicales que se oponían a su política de paz. Ojalá otros líderes de la región imitaran a este Anwar Sadat y siguieran sus pasos. Qué gran foto aquella, ¿verdad? El premio Nobel de la Paz con Rabin, con Yasser Arafat, Simón Pérez. Y ese apretón de manos que le costó tanto a Rabin, pero que lo hizo, ¿no? Empujado por Clinton. Tú sabes que Rabin realmente, de todos, sabes que la última entrevista, lo habrás visto, fue conmigo por una casualidad del destino, sí. Y que además terminó con aquella pregunta que le hice, primer ministro, ¿cómo quiere ser usted recordado para la historia? Sí. Y él me mira y mira el reloj y dice, pero si yo qué historia, yo aún me queda mucho por... Ese fue un poco el mensaje. Y mira, y el día siguiente era asesinado en la Plaza Rabin, y de hecho el asesino, Yigal Amir, consiguió cambiar la historia de Oriente Próximo de alguna forma en los 9 años siguientes. Otro día entrevisté a la familia del asesino, a la familia Amir. ¿Y qué contaban? Que vive en Herzliya, la madre y al padre, y bueno, fue estremecedora la entrevista, te puedes imaginar, y me decían que ellos ven al hijo, al asesino, todas las semanas en la cárcel. Es el preso número uno en Israel, está aislado, le dejan ver a su familia y a una mujer que se quiere casar con él, una rusa que también entrevisté. Pero los padres me contaban, Yigal está muy preocupado, me decía la madre. Geula, además, tiene un parvulario, imagínate lo que es poner en las manos de una mujer así a tus hijos para educar. Pero bueno, me decía, Yigal está muy preocupado ahora, y le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque él siente que logró su objetivo matando a Rabin, que es de alguna manera postergar la creación de un Estado palestino, postergar algún tipo de compromiso, de retirada israelí, pero ahora siente que Sharon está volviendo al camino de Rabin con lo de Gaza, y que todo vuelve al punto de partida. Y bueno, quizás esa sea una buena noticia, ¿no? Una buena noticia, la preocupación de Yigal Amir, del asesino de Rabin. Por cierto, decías una mujer rusa, en los últimos 15 años Israel habla ruso, ¿eh? Es tremendo, o sea, 1 millón de personas en un país de 6 millones, sí. Han llegado de la antigua Unión Soviética, y sabes que un 70% de ellos tiene hoy en día un piso de compra, o sea que han conseguido... Han comprado. Han conseguido de alguna manera trabajos, se han integrado en la sociedad. Es uno de los grandes éxitos quizás de la historia de Israel, es esta emigración concreta, llegada a la Unión Soviética. No te diré que no hay problemas, porque hay un cierto porcentaje, como existe, ¿sabes? Dicen los psicólogos que lo más difícil que hay en la vida es la muerte y la emigración, son los grandes traumas. Hay gente que no se adapta y hay gente con problemas, pero son una minoría muy pequeña. La mayoría se ha adaptado, ha entrado en el mercado de trabajo, y es extraordinario verles, tienen su propia vida cultural, puedes ver mucho. Otro día fui a la ópera de Tel Aviv, evidentemente se habla más ruso que otro idioma allí, es tremendo. Dicen que los rusos que no tenían un violín debajo del brazo cuando llegaron era porque habían enviado el piano con el equipaje, porque realmente es ese aspecto. Pues me ha encantado hablar contigo sobre Oriente Próximo. Enrique Zimmermann, recomiendo tu libro fervientemente, Voces desde el Centro del Mundo. En temas de hoy lo podéis encontrar, y a nuestro compañero pues en Antena 3, en los informativos de Antena 3 Televisión, siempre haciéndolo de las mil maravillas. Gracias, Enrique, buen trabajo. Antonio, muchas gracias para todos vosotros y hasta siempre. Hasta siempre, Enrique. Adiós. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Qué maravilla, qué grandes compañeros tenemos y cuánto nos pueden ilustrar, ¿verdad?, sobre los asuntos que manejan en Oriente Próximo. Pues Enrique Zimmermann es una referencia obligada. Privilegio para esta casa, para Antena 3, para Onda Cero. Y luego seguimos con los pasajes de la historia y tantas cosas en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hemos hablado del conflicto y de su posible solución allá en Oriente Próximo con nuestro compañero Enrique Zimmermann y con su libro Voces desde el Centro del Mundo, publicado por Temas de Hoy. Muy interesante siempre hablar con Enrique. A ver si viene con más frecuencia a España y podemos tener aquí una charla en extensión. Siempre vamos a averiguar cosas muy interesantes. Ahora, en un par de minutos, los pasajes de la historia con la Revolución Norteamericana, la independencia de las 13 colonias de la metrópoli londinense. Muy, muy curioso siempre averiguar cómo es el origen de los estados, el origen de las naciones. Aquí tendréis de todo, batallas, intrigas, conjuras, impuestos del té. Ya veréis cómo lo disfrutáis. Nuestros argumentos de azul y verde con Macarena Yagüe, los expedientes del misterio, el número 63, en esta ocasión con Bruno Cardeñosa, hablamos de un poltergeist en un cuartel militar. Atención a esto, en un cuartel castrense, un poltergeist muy interesante, muy inquietante. Y luego nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo, hablaremos de Augusto Conté, pues un existencialista, un positivista y fundador de una religión, un literato muy, muy llamativo, ya nos lo contará Jesús Callejo. El cómic, Los alienígenas invaden la Tierra. Muchas veces, en los últimos 50 años, los alienígenas han aparecido en cómic para invadirnos, a veces con motivos aviesos, otras con motivos benefactores. Lo cierto es que el cómic se ha ocupado, pues, largo y tendido de estas invasiones alienígenas. Y ahora, con esto de la Guerra de los Mundos de Spielberg, pues mucho más. Lo contaremos con Raúl Sogún. Nuestra participación en el correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y somos europeos. Y qué gran oferta, gran menú para esta madrugada. Hasta las 4, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. La historia de América es la historia de sus conquistas. Diferentes potencias colonizadoras la ocuparon durante siglos. En el siglo XVIII, esta tendencia iba a cambiar ostensiblemente. Nos encontramos en medio de la guerra entre Francia e Inglaterra. Estamos en el año 1756, una cruel guerra que iba a dar al traste con la vida de miles de personas, británicos, franceses, norteamericanos y sobre todo indios. Al lado de los británicos, los iroqueses, la confederación de tribus iroquesas. Al lado de los franceses, los hurones. Durante 7 años, en los territorios del Canadá y norte del continente americano, pues las batallas se sucedían. Diferentes alternativas para un bando y para otro. Era difícil prever la solución final. Británicos y franceses se desgastaron durante 7 años. En 1760, Jorge III llega al trono de Inglaterra.

de ahí que en Siberia se encuentre todavía cómodo, pero un macho, por ejemplo, puede pues necesitar 1.500 kilómetros cuadrados. Y claro, pues poco a poco el ser humano va avanzando y va eliminando, va erradicando, suprimiendo estos territorios tan necesarios para que el tigre siberiano pueda vivir en condiciones. Así que ahí está el dato, menos de 500 quedan ya en Siberia. Y el próximo 4 de julio, mira, a propósito del pasaje de la historia, el Día de la Independencia, no solo, como ya vimos en la película, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Bueno, pues el próximo 4 de julio, el Ditimpak, pues va a dar un zambombazo tremendo al Tempel 1, al cometa. Aunque hemos tenido una noticia curiosa. Sí, porque gracias al telescopio espacial Hubble contamos con imágenes recientes del Tempel 1, el cometa al cual la sonda Deep Impact disparará dentro de una semana un proyectil de 370 kilos. Las imágenes, captadas el pasado 14 de junio, muestran un abanico de gas y polvo que se levanta de la superficie del cometa y que no aparecían en fotos tomadas pocas horas antes. Este tipo de emanaciones son normales en los cometas y provienen probablemente de grietas en la superficie que permiten la salida del material más volátil del interior del cuerpo. Las fotos desde el Hubble indican que el Tempel 1, al igual que muchos otros cometas, puede emitir chorros de material de su núcleo. En el caso del incidente fotografiado hace dos semanas, probablemente la erupción se debió al calentamiento por el Sol. Estas imágenes son una especie de preludio de lo que será el choque de la nave de la NASA, disparada desde unos 800.000 kilómetros de distancia contra el núcleo del cometa helado a más de 37.000 kilómetros por hora. La NASA ha indicado que la colisión podrá verse desde la Tierra con telescopios comunes e incluso en algunos lugares podría observarse a simple vista. Bueno, pues por si acaso tenemos al Hubble como testigo privilegiado de este impacto. El próximo 4 de julio, atención, porque será una de esas imágenes dignas de ser recordadas. Un misil de la Tierra impactando contra un cometa espacial. Bueno, pues a ver qué pasa. Ese descortezamiento del cometa va a suponer unos 10.000 metros cuadrados que van a quedar al aire. O bueno, a la materia oscura, y a ver qué descubrimos dentro. Anda, que si dentro hay algo raro, bueno, hombre, algo habrá. Algo habrá, ¿no? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y llegamos a los territorios enigmáticos de Jesús Callejo. Aquí está la literatura en el pleno esplendor o en plena oscuridad, ¿eh? Porque aquí contamos las cosas más soterradas del mundo de las letras. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu propuesta? Pues mi propuesta es hablar de un personaje no demasiado conocido en el mundo de la literatura, pero sí en el mundo de la sociología, que es Augusto Conte. Hombre. Claro, el creador de la escuela positivista. El positivo Conte. Total. Claro, y eso que lo conoce mucha gente, y bueno, es uno del padre de la sociología y de la escuela positivista, lo que no conocen a veces es esa vertiente literaria, y sobre todo, y por eso lo hemos traído aquí a colación, por ser el creador de una religión. Él creó una religión positivista, claro, porque era lo que él conocía, y además uno de sus lemas era que las primeras causas siempre eran desconocidas, así que había que estudiar las relaciones entre los diversos fenómenos, pues para poder llegar, ¿no?, siempre a algunas conclusiones, pero siempre partía de la base de que los orígenes, las causas, eran incognoscibles, que nuestro intelecto no podía llegar a tanto, ¿no? ¿En qué época desarrolla esta teoría? Lo desarrolla a mediados del siglo XIX. De hecho, él es muy conocido después de pasar una crisis que él tuvo, porque estuvo a punto de ser, bueno, pues un personaje totalmente ignorado y con tendencias suicidas, ¿no? Porque él se interna en una casa de salud durante 8 meses e intenta suicidarse, por distintos problemas personales. Él veía que las cosas no le salían bien, hasta el punto de que tuvo un infortunado matrimonio con Caroline, una prostituta del Palais Royal, y se hizo un machista redomado, ¿no? Luego cambió, ¿no? Pero para que los oyentes hagan una idea, él decía que las mujeres eran incapaces de pensar abstractamente. Decía que no habían hecho nada bueno, ni en música, ni en pintura, ni en poesía. Ese era el concepto que él tenía, ¿no? Digo que tiene una crisis mental tremenda, intenta suicidarse, pero aquí es donde surge la luz, donde surge la inspiración, donde surge toda la etapa creativa de Augusto Conte, que es cuando conoce a Clotilde de Vos, la conoce en el año 1844, y cambia totalmente la idea de las mujeres. A partir de ahí ya no las considera

evidencia alguna de poder convertirse en cancerosas. Ahora, además, se ha dado un paso más en esta investigación y se está analizando el potencial terapéutico de las células musculares derivadas de las células madre embrionarias en modelos de animales con desórdenes musculares. Pues nada, muy prontito Blade Runner será una realidad y seremos todos inmortales, guapísimos, y hay que ver cómo nos renovaremos. Pues con unas piernas estupendas. Bueno, nos pondremos las piernas, fíjate ya Berlusconi que está haciendo pastillas de jabón con la grasa sobrante, pues ahora sí, claro. Ya tiene células. Oye, que te falta un hígado, te lo regeneran. Y punto. Ya vamos a ser más inmortales que nunca. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego vamos a ver cómo el cómic ha reflejado las invasiones alienígenas en los últimos 50 años. Vamos a saberlo gracias a Raúl Sogún en esta sección que dedicamos todas las madrugadas de martes al noveno arte, al cómic, y que tanto os gusta, por cierto, con consultas también para el bueno de Raúl. Nuestros correos electrónicos, el rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y que hoy, por cierto, protagonistas, los italianos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Sintonía que es totalmente alienígena, vamos a hablar de cómic, vamos a hablar del noveno arte, vamos a hablar con Raúl Sogún, que hoy viene disfrazado de, no sé si de venusiano, o de joviano, o de marciano, pero en todo caso, ¿qué tal Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dispuesto a invadir la Tierra, te veo, ¿eh? Sí, ya estado preparando las naves, hay que reconocer que uno es un Skull, que esto es metamorfos y nos ocultamos en la sociedad, y estamos preparados para conquistar. Hombre, porque si ahora estamos hablando tanto de la guerra de los mundos, ¿verdad? Pues hay que hablar de las invasiones alienígenas en el mundo del cómic. Exactamente. Por cierto, la película bien, ¿no? La de La Guerra de los Mundos, a ver qué... Ahí andamos, hombre, para la gente que ahora está volviéndose a escuchar lo de Orson Welles, claro. Todo lo que sacó y releyendo los libros, pues estarán preparando cañones. Bueno, hay que tomárselo con calma y esperemos que bien, estando Spielberg de por medio, por lo menos lo que sí nos garantiza es un entretenimiento. Que nos dé una alegría, porque hay que ver qué bajita está la taquilla norteamericana. El DVD... desde luego ya se ha impuesto y la gente prefiere comprarse el DVD a ir a la gran pantalla. Y bueno, es entendible, lo comentamos con el señor Escribano el otro día, claro que las entradas han puesto carísimas, a eso suma las palomitas estas, el bolsón este de kilo y medio que te dan, la Coca-Cola gigante, y claro, pues es un gasto, yo no sé, pero supongo que también aquí en España esto se estará haciendo notar ya, ¿no? Hombre, bastante, también tenemos en cuenta, por lo menos en ciertas actuaciones, como le pasó al Señor de los Anillos, o en su momento también ahora, Daredevil, eso de que en el DVD te pongan 30 minutitos extras, claro. 15 minutitos extras... ¿Cómo se hizo? Exactamente, el cómo se hizo te llama la atención, pues bueno, como curiosidad y como anecdotario, que antes lo veías y bueno, ahora ya lo tienes en el DVD, sin embargo... el poder ver dos películas en una cambia bastante, una en el cine y luego ya otra que ves directamente en DVD. Sí, y ahora, hombre, con la nueva tecnología es que te puedes montar un minicine en casa, ¿verdad? Sí, con una buena sábana, un videoproyector y un DVD, haces virguerías. Sí. Oye, ¿y esto del plasma tú crees que tendrá futuro? Hombre, va hacia adelante y bueno, aunque haya cosas que se tengan que mejorar, los videoproyectores se están haciendo también asequibles, que es una tecnología bastante bastante curiosa y que, bueno, da bastante juego también. Da bastante juego, bueno. Lo que sí ha dado mucho juego es el alienígena en el cómic, ¿verdad? Exactamente. Sí. Nos ha acompañado durante toda la historia del mundo de los cómics. Yo creo que al día siguiente de inventarse los cómics ya estaban los alienígenas ahí, ¿eh? Casi. Hay que reconocer que ahí nos traicionó la naturaleza. Sí. Y empezamos en plan bélico. Lo que pasa es que justo después miramos hacia arriba, vimos todo eso oscuro y dijimos, uy, allí brilla algo. El alienígena siempre es hostil. ¿O no? Siempre, bueno. En un principio siempre es hostil porque lógicamente como somos todos tolerantes pues aceptamos el que sean amigos, ¿para qué? Uh-huh. Y es mucho más divertido y mucho más, siempre mucho más visual el tener una confrontación. Es preferible que el alienígena sea bicho a que sea antropomorfo, ¿no? Hombre, primero es bicho y luego ya te lo hacen poquito a poquito más bonito para que cale el personaje y se puedan vender también figuritas, camisetas, aunque hay que reconocer que en el mundo de los cómics siempre han triunfado los monstruos y la gente, los malos, son los que más han sabido calar en el lector. Hombre, y contra una cosa o contra un bicho siempre se dispara como más a gusto, ¿no? Sí, tienes menos remordimientos, eso es, conciencia. Eso es, eso es. ¿Cuándo tenemos noticias de los alienígenas en Comic Book? Ya en los años 30 o por ahí, ¿no? Sí, empezamos, bueno, ahí que empezaron a meter mano en lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Que tenemos ciertas trazas, aunque sea un poquito más, un poquito después, un poquito posterior. Sí. Lo que pasa es que, bueno, intentaban justificar ciertas actuaciones. Ya. Realmente, bueno, los alienígenas en el cómic viene ligado también a Roswell, que además, como curiosidad, en el Washington Post salieron la primera tira donde apareció un alienígena en cómic, y apareció allí. En el Dominical de Washington Post. Exactamente. Bueno, qué dato tan curioso. Hombre, en esa Guerra Fría, el enemigo rojo, ¿verdad? Venía del planeta rojo y bueno, pues era casi un alegato, ¿no? Había que luchar contra los presuntos invasores rojos que venían del este. Y ahora tenemos como curiosidad, que ha salido hace también relativamente poco, aunque nos estemos adelantando, sacaron al mayor alienígena de todos, a Superman. Que claro. No nos olvidemos que sigue siendo de Krypton, claro. Es una cosa muy que se obvia y nunca se tiene en cuenta. Le cambiaron un poquito el origen y en vez de caer en Kansas cayó en Rusia. ¿Ah, cayó en Rusia? Entonces, claro, ya los ideales cambian, los modus operandi cambian y bueno. Sí. La verdad es que es una variante del personaje bastante curiosa y de cara a este verano a la gente le puede llamar la atención para tener lectura. ¿Y cómo fueron los años 50 o los años 60? Bueno, pues ahí empezó la imaginación, empezó lo que es la cultura de la ciencia ficción. Pues empezó a la gente como Jack Kirby, sobre todo, creó una cosmología enorme. Sí. Ahí tenemos a los Cuatro Fantásticos y todos sus viajes estelares, los Kree, los Skull, Roy Thomas, que empezaban a despuntar y crearnos un género. Porque bueno, empezamos a mirar hacia arriba. Las series de cromos es una cosa que empezó a alentar, como curiosidad. Apareció Mars Attacks, que luego hizo película Tim Burton, que ya comentaremos, y pasó al cómic. Nos encontramos con el típico alienígena verde, un poco inteligente, que bueno, simplemente tenía naves como platillos volantes que atacaban a la Tierra. Sí. Entonces, a partir de los años 60, Kirby les dio inteligencia, les dio una tecnología y bueno, un fin. Y empezó a crear personajes y a crear situaciones para poder justificar muchas otras aquí en la Tierra. Y luego, bueno, utilizar los personajes. ¿Y luego cómo eran esas invasiones? Eran de diferentes tipos, ¿no? Sí, empezaban, bueno, intentaban infiltrarse. Una de las cosas que para qué destruirlos desde fuera, se puede destruir desde dentro. ¿Tú te acuerdas de aquellas películas, serie B, aquella invasión de los ultracuerpos, verdad? Sí, que además de hace poco la remasterizaron y andan detrás de sacar una nueva edición, una nueva versión. Aquellas vainas, ¿verdad?, que parecían judías verdes inmensas. Sí, sí. Ahora se está volviendo a tocar mucho lo que son las películas clásicas, las películas antiguas que antes eran, bueno, pues de serie B, ahora quieren darles un gran presupuesto y teñirlas del sabor añejo y del encanto que tenían, pues eso, todo el Hammer. Ultimátum a la Tierra. Sí, es otra de las grandes. Bueno. Campo de Batalla a la Tierra, que luego hizo aquella cosa John Travolta, nos dio bastante margen y bastante juego y muchas adaptaciones, porque todas estas películas vienen dadas de folletines y de revistas de ciencia ficción que empezaron a crearse, y las ideas, como ahora 2000 AD. Pues luego esa visión, ¿verdad?, los artilugios, los cacharros, la forma de entender la existencia que se planteaba. Yo tengo algunos cómics de la Marvel, publicados por Ediciones Vértice de aquellos años 70, claro, y bueno, pues claro, ya venían un poquito desfasados, pero se hablaba de la humanidad en el año 1975 y salía todo el mundo volando en sus cacharros, con ciudades futuristas, todos embutidos en plexiglás y en neopreno, y bueno, ¿cómo se planteaba, verdad, el futuro? Y siempre amenazados por algún enemigo externo, ¿no? Siempre, además, tenemos ahí al Sargento Furia en su momento, con su novedoso coche volador, que se pensaba que a partir de los años 80 todos los coches podían andar por el suelo y volar. Sí. Y bueno, tener la capacidad de visitar otros mundos, estando tan cercanos, como no íbamos a poder, dijo, si ellos podían visitarnos, ¿por qué nosotros no? Esto de las invasiones extraterrestres, de los extraterrestres, ¿quién lo ha planteado mejor? ¿Los japoneses, los norteamericanos, los europeos? En Europa poquito, ¿no? En Europa poquito, se ha tomado más como los autores europeos, se han americanizado en ese aspecto y tocaron muy poco, salvo en tiempos recientes, gente como Jodorowsky, que ha tomado, y Moebius, que han tomado su propia imaginación y su propio estilo. A lo largo de la historia, a Europa le ha costado mucho entender la fascinación que tenía la gente por los alienígenas y no por el cosmos. Siempre se ha tratado de manera muy visual en Europa el tema del cosmos y de la Tierra en sí, sin embargo las invasiones no las entendíamos mucho, hasta que, bueno, poquito a poco los americanos y los europeos, los americanos y los japoneses nos lo han ido enseñando. Pero es que son distintos. Los americanos siempre lo han tratado muy tecnológico, mucha cantidad de personajes. Sin embargo, bueno, pues los japoneses empezaron a tecnolizarse, o pueda decirse, y eran todos robots, invasiones más de producto intentar salvar a la propia Tierra que intentar conquistarla. Sí, los japoneses sí que ofrecen esa visión, ¿verdad? El extraterrestre que llega a la Tierra con el ánimo de salvarla de algún peligro, o de los propios humanos. Hombre, han estado más concienciados por todo lo que tuvieron que sufrir con las bombas nucleares. Entonces, claro, sabían qué poder destructor tenía la humanidad. Y bueno, a través de los cómics intentaron sacar una vena ecológica muy extraña, incluso ahora, pero para poder defender el medio ambiente y el ver que y el enseñarnos que estamos destruyendo el planeta. Y luego, qué cosmogonía, ¿verdad? ¿Qué planetas, qué entidades, qué seres, ¿no? Se han creado. La imaginación es portentosa en ese sentido, ¿no? Exactamente. Además, es lo que te da rienda suelta. Cualquier personaje, cualquier estilo, puedes tener 8 brazos o 6, o puedes ser un robot con vida y dentro de una persona, que todo es vale, todo es permisible y todo puede tener alma y bueno, te acompaña y no rechina. Hombre, luego hemos tenido extraterrestres muy simpáticos, ¿verdad? Alf, E.T. Alf, E.T. en el mundillo de los cómics, además, como curiosidad, a la gente le gustará el Hombre Imposible, ha sido el contrapunto típico marciano verde. Lo que pasa es que, bueno, con hacer pop como las palomitas, se transforma en un bicho distinto. Bueno, y en el tiempo actual, ¿cómo se trata este asunto? Pues tuvimos una época, sobre todo en los años 90, donde el cosmos lo llenaba todo. En la Marvel apostó bastante fuerte por ello, la DC también. Jim Starlin, a la cabeza del mundo Marvel, llegó a hacer que todo girara, y personajes urbanos como pueden ser Spider-Man llegarán al espacio. Sin embargo, ahora pues se lleva más el estilo rudo, el estilo urbano, y cuesta un poquito más el crear grandes sagas como se crearon en los años 70 en el mundo del cómic. Sin embargo, los japoneses ahí han sabido llevar la contraria, por decirlo así, y han potenciado uno de los estilos, que es ese, que es el de grandes invasiones a grandes males, grandes remedios. Lo que pasa es que también hay una cosa que es de agradecer, el hecho de que es la juventud quien consigue salvar siempre el planeta. Oye, por cierto, ¿te acuerdas de aquella serie mítica, V? V, que ahora están también en pleno rodaje de V 20 o 25 años después, creo que se llama. Sí, pero ¿llegó a cómic? Llegó a cómic, en España se llegaron a editar 20 números, sin embargo en Estados Unidos llegó casi a los 100. Casi a los 100. Además sacaron cosas que no estaban dentro de la propia serie y fue una adaptación bastante curiosa. Eso sí que es la invasión por excelencia, ¿eh? Exactamente, en el mundo de la televisión nos unió a todos. Además se sirvió como complemento a otro de los clásicos, que fue Transformers, que también nos daba robots que se transformaban y tenían alma y que venían de otros planetas. Son invasiones esta vez amigas. Lo que pasa es que Nube, esa Diana comiéndose el ratón, ¿verdad? Y luego ya tenemos ahí a Robert Englund, que luego nos pasó a ser Freddy. Sí. Y bueno, ahí sí que tuvo buen contraste. Sí. La verdad es que esa serie fue impactante. Gustó a todo el mundo. Hombre, había algunos detalles. Por ejemplo, al principio eran imbatibles. Por más que les dispararan, no caían por sus protecciones, esas protecciones corporales que llevaban los invasores. Y luego sí, luego ya en el tercer o cuarto capítulo ya le dabas con una piedra y se morían, ¿eh? Sí, poquito a poco ya crearon las pistolitas estas de estilo Lego, muy cuadradas, y luego el pimentón rojo, además fue uno de los grandes descubrimientos, que todo el mundo se quedó con ganas de decir, aparte de pimentón tendrá algo, pero bueno. con Michael Ironside, además, en uno de sus papeles que bueno, quizás llamaban más la atención. De jetío duro, como era siempre, a estar a las órdenes de alguien. Hombre, en el cómic, en las películas, en las series televisivas, claro, siempre hay un grupo de resistencia de humanos que logra derrotar en el último momento, en el último minuto, a los terribles extraterrestres. ¿Se ha dado en el cómic alguna posibilidad contraria? Es decir, que los extraterrestres hayan vencido. Sí, hombre, hay unas cuantas, pero es que siempre han sido en plan what if, y luego, bueno, pues han acabado arrepintiendo. Sí. La más curiosa y la mejor, quizá la menos conocida, es Invasión de DC en el año 1988. Todas las razas alienígenas del universo DC se unen para destruir en la Tierra porque, bueno, dicen que ya vale. Y consiguen llevar el control del mundo. Lo que pasa es que, bueno, siempre ahí está el trabajo en equipo, la amistad y todas estas cosas que en esa época tanto se decía y consiguen vencerlos. Sin embargo, durante unos cuantos episodios estamos detrás de ello. Y bueno, recientemente también una curiosidad, que consiguieron, ya que no podían controlarnos y salir fuera, crearon una prisión. La Tierra fue una prisión donde traían a todos los presos extraterrestres. Estamos variadito y surtidito, ¿no? Sí, sí, hemos tenido un poquito de todo. Sí, sí. Hombre, hemos visto una clara evolución en esto de las invasiones alienígenas desde aquellos años 50 o 60, donde el enemigo siempre era rojo y había, pues, un componente político, ideológico. Ahora ya no, eso se ha perdido, ¿no, Raúl? Ahora es más visual, más estético, ¿no? Ahora es más estético, es más tecnológico. Los autores heredaron... y vieron que realmente, bueno, no hacía falta el tener tanta parafernalia de batalla y tanto nivel político, y se pueden dedicar a crear naves, a crear personajes con más fondo, con darle historias reales y bueno, fuera de invadir la Tierra. Sabía que había algo después, porque sí, les hemos visto atacarnos, pero el día a día, que es una cosa, y el porqué, lo que les motivaba, bueno, pues hasta en los años 70 se descubrió el porqué era, y antaño no. ¿Independence Day ha tenido réplica en cómic? Independence Day viene de una serie de cómics, ¿sí? Viene inspirada por Los Campeones de lo Desconocido, que fue un cómic de Kirby, sacaron algunas ideas. Lo que pasa es que, bueno, viene también cogió ciertos tópicos que tenía el mundillo y los aprovechó. Tocamos 1984, la mítica revista, y con todas las series. Richard Corben estuvo además en bastantes feelings de inmenso y storyboards. El tejano, ¿verdad? Richard Corben, con su Den. Exactamente, además ha sido uno de los cómics que llevaremos todos dentro y bueno, pues uno de los hitos. Sí señor, Independence Day se nos plantea una invasión alienígena por todo lo alto, con unos bichos muy parecidos a langostas, ¿verdad? Que avanzan como una plaga, van además con su civilización a cuestas. Y bueno, esas naves llaman la atención, ¿verdad? Es una estética muy parecida a la que se usaba en los años 50, años 60, platillos muy redondos. Muy redondos, con naves nodrizas inmensas. Exactamente. Que además utilizaban cierta lógica el mundo del cómic en ese aspecto. Ha superado en cierto modo la sociedad, porque lógicamente tenías una nave grande que llevaba otras pequeñas y las invasiones, pues bueno, se hacían a escala. Hacías escalas en planetas y luego atacaban haciendo bases. Entonces, en ese aspecto, a nivel de estrategia militar, también estamos un poquito más avanzados. ¿Cuál sería tu incuestionable en este asunto de las invasiones extraterrestres? Yo hay que reconocer que hay varias historias. La guerra Kree Skull, quizá de la Marvel, donde están los Vengadores y los Cuatro Fantásticos metido de por medio, está bastante curiosa. En ella, bueno, las dos razas más importantes de la Marvel, los Kree azules, fuertes, recios y mucho honor, y los Skulls, pues verdes, más oscuros, eran los comunistas de los años 60. Se luchaban contra ellos para tener la supremacía del universo y también poder destruir la Tierra. Y bueno, en medio están los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Lo bueno que tiene este cómic es que te cuenta historias propias, se desarrollan hilos y realmente nos descubre cuál es el potencial de la raza humana. La verdad es que siempre están tratando de destruirnos, Raúl, y yo estaría preocupado. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre hay chavales de entre 15 y 20 años que nos salvan siempre. Eso lo solucionan todos, sí. Siempre. Tenemos ahí, además, como la gente recordará, Comando G, que también es otra serie mítica que se hizo televisión, en la cual pues unos muchachos subían a través de naves y consiguen destruirlos. En este caso es Rick Jones, amigo del Capitán América, amigo de los Vengadores, y bueno, pues lo tienen integrado y nos da la capacidad, nos da la posibilidad de ver a un alienígena dentro del grupo más importante de Marvel. Bueno, pues ahí estamos, pendientes de los alienígenas. El próximo 4 de julio la Deep Impact va a estrellarse contra el Temple 1. Estamos ya casi rozando el futuro, Raúl. Poquito a poco, la verdad es que había cierta gente que dijo que que estaba encantado de vivir los momentos en los que vivía, y bueno, poquito a poco vamos descubriendo, vamos avanzando, y si hay suerte podremos ver el aterrizaje en la luna y podremos ver cositas que hemos leído a través de los años, que bueno, quizá no podamos ver coches volando, pero sí podamos ver por lo menos en nuestro planeta un poquito más verde. Sí, sí, sí, sí. Nuestra generación va a quedar asombrada por los prodigios que se van a producir en los próximos años. Eso es así, y efectivamente la Luna, Marte, estará dentro de este ámbito espaciotemporal. Y aquí tenemos a los correos electrónicos, los amigos. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, aquí estamos. A ver, preguntas para Raúl. Pues, por ejemplo, el correo que nos llega de Iván, fiel seguidor de la sección de cómics de Raúl, dice: tengo que hacerle una corrección, una precisión sobre el reportaje de la semana pasada de Batman Begins. Y es que Raúl dijo que Begins es la precuela de la saga de películas de Batman, y no es así. Batman Begins parte de cero completamente y presenta una nueva continuidad para el personaje, sin tener en cuenta ninguna de las otras cuatro películas de Burton y Schumacher, como se escriba, dice. Por ello no hay ningún problema para hacer nuevas secuelas y continuaciones con versiones renovadas de Joker, Dos Caras, Catwoman. De hecho, el actor que hará de Joker, llamado Crispin Glover, en la ya confirmada secuela, iba a asistir a la presentación de Begins. Hombre, en ese aspecto sí, lo que pasa es que han intentado también hacer guiños, como en el final de la película, las primeras de Burton, contamos que era precuela por situarla temporalmente en lo que son las otras cuatro, pero bueno, sí, esperemos que Michael Nolan pueda seguir haciendo las películas, porque el estilo que ha hecho, bueno, pues ha conseguido llegar a los fans y está gustando mucho. Y absoluta devoción con Batman, ¿eh? Sí, sí, realmente ha sido una gran sorpresa. La gente tenía bastante miedo después de lo que se hizo, y bueno, se anunciaba un reparto excepcional, porque hay que reconocer que Michael Caine es simplemente soberbio, y bueno, pues prometía mucho y no sabíamos si todo iba a quedar en solo un suspiro y solo nombre, sino realmente ha tocado bastante historias que hayan llegado y han calado bastante en la historia de Batman, y bueno, pues la gente pide más, y bueno, ya está anunciada las siguientes, a ver hasta dónde llegan. Hombre, decía el otro día el señor Escribano que, claro, utilizar 50 o 60 minutos de la película, ¿no?, para explicar la historia, que le parecía excesivo, pero claro, digo, es que 50 o 60 minutos para un seguidor es poquito. Es poquito. En ciertos aspectos, claro. Bueno, quizá Ra's al Ghul en la historia de Batman ya lo pilló de mayor, sin embargo el entrenamiento al que lo somete y todo lo que supone Ra's al Ghul en la historia de Batman se desarrolla a través de muchos números, le hace pruebas bastante difíciles, y bueno, han cogido quizá las más duras o las más espectaculares, como es una lucha en el hielo, que la tienen también en el desierto, en los cómics, y bueno, pues, la han recreado bastante bien, han cogido el espíritu del por qué Batman, porque sí, en las primeras de Burton nos dice las motivaciones, sin embargo, pues aquí es el nacimiento y de la leyenda de él. Por eso, que para un seguidor, para un fanático de Batman, no 60, dale 120, dale 180 minutos. Sí, sí, pues además, quiere detalles. Sí, nos dieron dos horitas y media, y bueno, hay que reconocer que si hiciéramos un juego de todos los cómics a los que hace referencia, fácilmente nos sale la docena, ¿eh? A mí no me... he de decir que a mí no me acabo de gustar, ¿eh? Yo reconozco que en me resultó un pelín pesada, ¿sí? Incluso el montaje del principio de pues es lo que decía, feedback hacia adelante, hacia atrás. Lo que decía Escribano, que a lo mejor los primeros minutos. Exacto, hay escenas que están muy bien en entrenamiento cuando están con los ninjas, el movimiento que tienen, está muy bien, ¿no? Pero un poco pesada, sí. Entonces, en mi opinión, ¿eh? Sí, pues para recomendar, además por coger gusto, sí. Antes de ir a verla, además ahora hay una edición muy buena por un euro de Batman Año 1. La gente que le eche un vistacín o bueno, antes o después de leer la película, y apreciará un poquito y le cogerá un puntito más a la película. Muy bien. Bueno, pues para terminar, el correo de Iván hace unas cuantas sugerencias. Por ejemplo, hablabais de los Vengadores de la Marvel, George Pérez, Grant Morrison y JLA. Pues de los Vengadores, bueno, de Pérez, digamos que tiene una de las mayores obras y tiene el Guinness del autor que más personajes ha escrito y ha dibujado en una sola viñeta. ¿En una sola viñeta? En una sola viñeta y en un solo póster tiene 579 personajes. De DC, y luego ha dibujado a 46 Vengadores, sí, en un solo número. Realmente es un autor muy prolífico. Lleva muchos años trabajando y la verdad es que esperemos que algún día tengamos oportunidad de hablar de él, porque merece mucho la pena. Muy bien. ¿Y dónde está Wally? Realmente lo hay, en ese póster hay un dónde está Wally. Paco Guerrero, desde Cádiz, escribe, dice, a ver si un día habláis en la sección de Raúl de la serie Murena. Si no los conocéis, os diré que es una magnífica serie de cómics basados en la época de Claudio y Nerón, muy bien documentada históricamente. Las ilustraciones de Delaby son realmente impresionantes. Es una delicia tal como lo tienen puesto el diseño, la maquetación. Realmente hay que tocar también, a medida de lo posible, el tema del cómic histórico, que es una cosa que nos piden bastante, porque a la gente le gusta ver etapas históricas reflejadas en el mundo del cómic, porque se hace bastante más agradecido de leer. Sí. Nos llegó el correo de Gonzalo Núñez el 14 de junio y recientemente te acababa de conocer, Juan, en la Feria del Libro. Dice que estuvo genial y quería pedirle a Raúl que le diera su opinión, aunque sea en un mensaje privado, dice, no hace falta que lo digáis en la antena, pero bueno. ¿Cómo está ahora el mundo del cómic para empezar? Dice, porque he empezado hace poco y tengo ya mis primeras historietas, incluso personaje propio de cómic. Está gustando a diversa gente, entre ellas a Iker Jiménez. Bueno, sí, que le ha hecho un... De Milenio 3, ya que sí, él es el personaje, sí. Bueno, le ha hecho un Iker Jones esto, ¿no? Exacto, un... ikerjones.com. Sí, sí. Sí, sí, lo comenté con Iker el otro día en la boda de Javier Sierra. Digo, tienes muñeco ya, Iker, estás que te sale. Bueno, ¿y cómo empezar? ¿Cómo empezar? Pues, ¿cómo empezar? Pues es lo que hemos dicho siempre, hay que tener, hacerse una buena pila de guiones, y es guionista, de dibujos, de muestras, de muchos estilos o algo que quieras tener, crearte una historia propia, un cómic propio, y bueno, pues intentar pasarte por todas las editoriales, salones, intentar registrar tus proyectos, lógicamente. Darte a conocer, claro. Sí, darte a conocer un poquito y bueno, pues poquito a poco enviarlo a editoriales y que vayan viendo y probar. Quizá, bueno, pues la gente suele, hay que reconocer que en este mundillo la gente suele ayudarte, ver lo que gusta, lo que no gusta, pues dónde puedes encajar dependiendo de tu estilo, pues en editorial para cada uno. Si lo tuyo es bueno, tarde o temprano alguien se va a fijar, ¿verdad? Exactamente, además, bueno, tenemos todos los ejemplos de todos los españoles que están triunfando y que antes de fin de temporada daremos un buen rato. El otro día me preguntaban, unos forofos tuyos, Raúl, me decía, bueno, pero Raúl, ¿hace cómic? ¿Dibuja cómic? ¿Tanto que le gustan? No, yo reconozco que no dibujo, yo escribo. Ah, tú escribes. Yo escribo, yo no dibujo, lo intenté en su momento, lo que pasa es que he de reconocer que dibujo fatal, sí. Entonces prefiero dedicarme al guión, escribir historias, argumentos, porque siempre sabes que hay gente que, aunque pueda escribir siempre mejor que tú, por lo menos una buena historia puedes contarla y alguien que dibuje bien puede plasmarla. Sí. Bueno, ¿pero tienes publicado? ¿Podemos...? No, solo tengo publicados cuentos. Anda. Cuentos, sí, he publicado media docena de cuentos, lo que pasa es que historias de cómic todavía no nos hemos puesto a ello, pero sí haría ilusión un día quedar con gente y poder comentar historias, porque todo el mundo tiene sus ideas y porque no reescribir. Bueno, pues ahí tienes unos seguidores ya pendientes, de tus futuras hazañas. Muy bien, Raúl, pues un abrazo tremendo para ti. Un abrazo. Que te cuides de los extraterrestres. Sí, intentaremos dormir aquí con el rayo láser y bueno, me abrazaré aquí a las armas por si acaso. Bueno, pues abrázate a algo que esté bien, ¿eh? Sí, sí. Siempre. Hasta el lunes. Adiós. Hasta el lunes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Baby, don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man, and sometimes I feel myself alone, regretting the foolish thing, the foolish thing I've done, 'cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ay, qué jóvenes éramos, ¿verdad, Casasola? Éramos tan jovencitos, escuchamos a Santa Esmeralda. Esta canción, además, que es una especie de híbrido, ¿verdad? Entre La Casa del Sol Naciente, de Eric Clapton and the Animals, la canción del año 64, y luego, pues, con esta modernez. Fue lo más. Sí, en los años 70. Yo creo que era 78, 79. Ahí hacían furor, por ejemplo, Patrick Hernández. Uh-huh. Pues Martín, ¿tú que no has escuchado esta canción en tu vida? Fernández, Alejandro Fernández. No, ese es otro, ese es otro. Ese es el hijo de Vicente Fernández. No, pero Patrick Hernández cantaba aquello de Born to be alive. Bueno, pues ahí hizo sus primeras armas una tal Madonna en el año 1978, cuando ya tenía 20 años, iba de bailarina de Patrick Hernández. Bueno, pues ahora Madonna anuncia nuevo disco. Queda todo dicho. Señor, perdónale. Pues en verdad. Luego hablamos de misas. Sí. Vamos con el correo electrónico rosa.vientos@0.es. Pues tenemos a Georgina. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos a Georgina, pero nuestra querida Georgina. Sí. Así dice ella. Dice, ¿te acuerdas de mí? Pero hombre, claro, si era tan pequeñita, si tenía 13 o 14 años. Pues sí, comenta que desde los 13 añitos. Claro. Y que ya va camino de los 19. Bueno, ¿y qué tal me estudia? ¿Qué tal va todo? Bueno, pues nada, fenomenal. Dice que gracias a ti y a otros profesionales similares, pues que se ha animado y que está estudiando Derecho y Periodismo. A las dos carreras a la vez. Y que aspira a ser algún día la décima parte de lo genial que eres tú. Bueno, no, pues eso con poco esfuerzo ya se consigue, ya estoy muy deteriorado. Bueno, Georgina, qué alegría nos das. La verdad es que tuvimos una etapa donde hubo, y bueno, y ahora también, tenemos un montón de jovencitos enganchados a La Rosa de los Vientos y a la radio, a Onda Cero. Y bueno, pues qué orgullo, ¿verdad? Pues qué sí. Orgullo que puedas motivar a jóvenes, jovencita en este caso, de tan pocos años, y ahora está estudiando su carrera, sus dos carreras de Derecho y Periodismo, ¿no? Dice que no le puede faltar su dosis diaria de cultura, misterio, intriga y humor. Uh-huh. Y que para cuando uno reencuentro con oyentes y lectores. Bueno, pues eso en cualquier momento. Ya ella vino de Segovia en una ocasión a una firma en Princesa, en el Corte Inglés, y nada, nos dio una alegría. Todavía conservo, Georgina, tus pues relatos. Uh-huh. Hizo unos relatos preciosos. Y nada, una jovencita además monísima, guapísima, Georgina. Venga, pues un besito a todo el equipo de La Rosa de los Vientos y a seguir ahí estudiando. Bueno, y se despide, a ver si puedes ilustrarla con un pasaje sobre el pueblo tartésico y su mítico rey Arcantonio. Ah, bueno, pues eso el pasado jueves lo hicimos. Lo puede escuchar en OndaCero.es, que ya está colgado. Ahí tienes el pasaje de la historia, perteneciente al pasado jueves, el 24 ya de junio. Búscalo en OndaCero.es o en rosavientos.com. Jandro dice, os conocí siendo estudiante como murciélago y aunque ahora siendo un mejillón trabajador no puedo escucharos a menudo, no consigo desengancharme del todo. ¿Qué recuerdos? ¿Cuántas risas con Muñecolandia? Los retazos de historia que no se parecen en nada a lo que yo estudié. La variedad de vuestro público, tan grande pero siempre fiel. Claro que no querrás quedarte solo con la radio, pero desacostumbrarse bruscamente no es bueno para el cuerpo. Ánimos para seguir un poco más, al menos para vivir estas noches de radio como jubilado, para probarlo todo, aunque para entonces seamos berberechos. Pues aquí estamos perennes a lo largo de los siglos, ya llevamos dos siglos, ¿eh? Llevamos desde el siglo XX, ahora estamos en el XXI. Claro, claro, claro, empiezan a escucharnos de jovencitos, luego van trabajando, ya se jubilan, pasan el testigo a la otra generación. Dos siglos llevamos aquí ya. No, no, dentro de nada ya. Berberechos, langostillos y... Langostillos y... Qué bueno, y zamburriña. Bueno, pues muchas gracias por esa fidelidad y vamos a desear estar a vuestro lado pues mucho tiempo más. Vamos con el correo de el Capitán Preboste, como se autodenomina, Capitán Preboste, Capitán Benito. Capitán Preboste. Benito para los amigos. Benito. Como amigos sois vosotros, bueno, basta de peloteo, dice mi pregunta, es la siguiente, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar? No, peloteo yo no he percibido, ¿eh? O sea, no. Te llama amigo. Te llama amigo. Benito, claro, dice Benito para los amigos. Para los amigos. Como amigos sois vosotros. Y basta ya de peloteo. Basta ya de peloteo. Mi pregunta es la siguiente. Es muy suyo, Benito. Vamos al grano. Sí, sí, bueno, Benito siempre ha sido muy, ¿verdad? Muy, muy especial. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar casos como el de la psicofonía por teléfono? ¿No? Me refiero al reciente caso mencionado en el que se ha hecho hincapié, un programa Rosa de las Tardes, sí, sí, sí, bueno, sí. Dice que el caso es bochornoso, puesto que dos hermanas reclamaban exhumar el cadáver de su madre muerta hace ya 2 años, porque según ellas, en el contestador del teléfono móvil de un familiar, se oye de fondo el ruido de gente en un bar hablando y dicen que es su madre pidiendo que le quiten la cruz de la caja. Por supuesto, el juez, que ha llevado el caso con buen criterio, ha rechazado la exhumación de los restos de su madre para quitarle la cruz de la caja de muertos. El juez, bien informado, se ha enterado de que el interés de las hijas es recuperar las joyas que lleva el cadáver. Me parece una tomadura de pelo, dice Benito, que estas personas utilicen el nombre de su madre para pedir ayuda por televisión. Si quieren quitar la cruz de la caja en la que está enterrada su madre, que se pongan en contacto con los servicios de mantenimiento del cementerio y si la quitarán, no hace falta tanta mentira. A mí no me parece una tomadura de pelo, me parece bochornoso, lamentable, patético, que hagamos caso a estos asuntos. O sea, y luego, bueno, ya que aparezca en un programa de... de esto rosa, de información rosa, que es el tomate, ¿no? La tarde de Telecinco, o a tu lado. O rosa o fusia, porque o ya fusia, no se sabe, sí, muy bien, sí, lo, sí, que, sí, es. Pues a mí me parece tan triste este asunto. Ya se vio desde el primer momento que era un fraude, que era toda una inmensa broma. Y bueno, pues viendo los testimonios enseguida te percatas, pero a los 5 segundos, ¿no? Que esto es todo mentira, que es todo falso. Y bueno, pues si ya bastante desvirtuados están los fenómenos paranormales con asuntos de este calado, pues mucho más. Eso es lo triste. Mucho más. Sí, decía, sí, Benito, sí, exacto. Que, no, no, aquí no nos que valía la pena contarlo porque tú, Juan Antonio, en cuanto te enteraste dijiste, sí, que esto te olía mal. No, no, no, y a esto no le hemos dado ni un minuto de información. O sea, para comentar esto, pues vale, con un correo y lo decimos o tal, pero esto no se le da ni el más, ni un punto de credibilidad. O sea, no, no, es que nada es imposible. Pablo, no, que no, que no, que no, que no. Así que muy mal, muy, muy triste siempre. Por esta España verbenera que de vez en cuando nos asola. Pues tenemos a Jorge, dice que nos da las gracias por las amenas noches dentro de una gasolinera, ya que trabaja habitualmente allí. Y bueno, quiere a ver si puedes tener en consideración una historia de un asesino en serie que se cree que mató a muchas mujeres en Sudamérica y su particular muerte a través de otro asesino en serie en Ecuador. Su nombre es Daniel Camargo. Hombre, La Bestia de los Andes lo hicimos en la serie de psicópatas, en Los Pasajes del Terror. La Bestia de los Andes ahí estuvo. Ahí estuvo y la verdad es que fue luego tan injusto porque mató, se supone que mató a más de 150 mujeres. Sí. Pero claro, luego la sentencia que se le impuso, la pena que se le impuso fue de 12 años. Que era lo máximo permitido o lo máximo acordado en la justicia ecuatoriense. Claro, eso es el problema de las leyes, que siempre, aunque las sentencias, bueno, son enormes, luego al final, pues ellos están muy poquitos años. Sí, el asunto, si quieres escuchar el pasaje del terror, yo creo que lo tienes en rosaviento.com, ¿no? Ahí estarán los pasajes del terror. Ahí están. Bueno, venga. Está todo picadito, de verdad, está todo bien, ¿eh? Está todo muy bien. Extraen en el informativo, incluso en el programa completo que ponen, que publican, pues extraen en el informativo. Pues nada, el pasaje del terror de Daniel Camargo está, yo creo, titulado La Bestia de los Andes. Ahí lo puedes escuchar, rosavientos.com, te registras y lo disfrutas. Y luego Jorge también te comenta que por lo visto pues hay muchísimos túneles donde los chasquis, hombres correo incaico, se comunicaban por medio de postas de toda la región. Sí. Dice que una vez se introdujo en uno de esos túneles y que no continuó por miedo a los murciélagos. ¿Y si es verdad aquello del que el túnel comunicaba de esa manera? Si es verdad no lo sabemos, porque no se ha demostrado que un túnel fuera tan largo y que comunicara un territorio tan extenso como era el Incanato. Así que siempre ha circulado esa leyenda. Yo incluso la he leído en alguna obra de Alberto Vázquez Figueroa, pero no se puede constatar. O sea, la arqueología no lo ha constatado. Luis Ángel de Móstoles dice: he estado escuchando audios antiguos de juanantoniocebrian.com y me he topado con el audio de la última hora de La Rosa, con la que nos dejasteis la última vez. He vuelto a revivir aquel sentimiento agridulce, aquella última hora en la que se nos encogió el corazón y a la vez nos sentimos orgullosos de haber formado parte de un hito en la historia de la radio española, como es el programa de La Rosa de los Vientos. Yo, como muchos, tenía la certeza de que vuestra vuelta sería cuestión de tiempo, aunque en aquel entonces era inevitable dudarlo. Me ha parecido curioso pensar en esa sensación de haber formado parte de una experiencia que iba a quedar grabada en nuestra mente, y lo que me ha animado a escribiros es precisamente esa sensación. Creo que tengo algo que agradeceros, y aunque os he escrito otras veces preguntando sobre monográficos o sobre algún tema relativo a las secciones del programa, nunca os he dado las gracias lo suficiente. Escucharos, además de ser un gratificante ejercicio intelectual, es para mí el recuerdo de mi padre, ya desaparecido, a mi lado en las noches de verano, tumbados en el jardín, dejándonos llevar por lo que escuchábamos. Es una maravilla teneros de nuevo aquí. Nunca me cansaré de decirlo. Gracias. Bueno, muy bonito. Muchas gracias, amigo. Y eso nos da pues un impulso claro, ¿no? Para seguir avanzando y preparar un futuro halagüeño. Sí que es cierto que en el tiempo que tuvimos que abandonar la antena, en esa temporada 2003-2004, pues yo ya me planteé dejar la radio, ¿sí? Y decir, bueno, pues se ha completado un ciclo, ya había empezado en el año 1987, llevaba ya pues algún tiempo, y tenía en ese momento pues muchísimos compromisos literarios, periodísticos, vamos, que distracción y entretenimiento iba a tener para algunos lustros. Pero claro, yo prometí volver y por eso, y cuando se presentó la oportunidad de regresar a la radio y en buenas condiciones y en la misma casa, pues acepté pensando en los oyentes. Así que creo que hemos cumplido, y la verdad es que muy satisfecho con esta temporada que hemos completado, y os doy las gracias a todos por haber estado ahí apoyando el programa de forma entusiasta. Y seguramente pues el año que viene pues volveremos a dar otra vez la paliza con nuestras cosas, nuestros monográficos, nuestras tertulias, nuestros pasajes de la historia y todo lo que podamos reunir en torno a la hoguera de la radio. La Rosa de los Vientos ahí estará porque vosotros lo habéis querido. Pero la gente sin escrúpulos, yo no sé, Martín, ¿eh? Yo no sé, porque yo estoy muy, muy, muy perjudicado ya con la gente sin escrúpulos. Sí. La humanidad no me convence. Ah, pensé que no te llamaba. La humanidad tampoco me llama. ¿No te llaman? ¿No? Oh, yo soy uno que le llaman mucho, por teléfono móvil. ¿Cómo que? A ver, un momento. ¿Sí? Vaya. Es, ¿qué te cuentan, Juan? Que le quite la cruz. Fíjate. Yo bueno, ¿sabes? Eso va al registro, no pasa nada. Si te llamas Maricruz, te puedes dejar el nombre. No, creo que es Bisbal. La cruz. ¿Es creo que Bisbal? Es Bisbal, que lleva el rosario este colgado. Ah, es colgando, es verdad. ¿Y que se lo quites? Y que se lo quite. Pero tú. Yo creo que es una declaración. Directamente va a ser. Una declaración de amor. De amor, hombre. Te lo está diciendo claramente. Sí, sí, sí. Sí. Arrebátamelo. Quítamelo. Quítamelo. Quítamelo. Quítamelo. El móvil está dando ya síntomas. No sé. Es un poco incordio. Yo ya no sé qué hacer con momentos, con el móvil. Lugares. Yo tengo un móvil que es además pues nuevo, sí. Puede tener 6 o 7 años. Bueno, no está mal, no está mal. Sí. Muy actual. Muy actual y bueno, pues lo tengo ahí con la cabalgata de las Valquirias. Tiene de todo, ¿verdad? Sí. Suena bien, sí. Suena bien, ¿no? Suena bien, sí. Hombre, le falta un poco esta última generación, ¿no? Sí, que ha sacado. Un poco de politono, ¿no? El politono ese no ya lo no conoce. Digo sonido. Pantalla a color. No, o sea, la cabalgata de las Valquirias sale con tantán, o sea, lo que es un... Bueno, tarda, sí. Bueno, pues que sepas que si vas a Guanajuato, no sé, a Guanadú, también, a Xanadú, sí, a esquiar un poquillo. No, que si vas a Guanajuato, hay que apagar el móvil si entramos en misa, ¿eh? ¿Qué es Guanajuato, otro? Estamos en México, vamos a viajar a México. Hombre, México, sí. Rápidamente, allí en Guanajuato resulta que los móviles suenan, parece ser casi una costumbre ya, y incordian. Y son misas interrumpidas por el sonido de aparatos hombre, móviles. Hombre, esto no se puede consentir, y no pues, se puede consentir. Hombre, por tanto, José de Jesús Martínez Cepeda... Sí, te hemos entendido la primera, Martín. No, yo dejo el segundo de reflexión. Obispo de Guanajuato. Ah, obispo de Guanajuato. Haber empezado por ahí, hombre. El obispo de Guanajuato, José claro. de Jesús Martínez ha dicho, Cepeda, móvil no. Exacto. Y tienen algunas recomendaciones en ciertos templos, en ciertas iglesias, donde a la entrada hay ciertos letreros que dicen eslóganes, frases como el siguiente: Dios te llama, pero no por el móvil. Claro. Claro, me parece muy acertado. Estamos con el obispo de Guanajuato, ¿eh? Muy apropiada, muy apropiada. Por favor, dejen el móvil en la puerta. Exacto. Son un incordio. Claro. Y claro, pues... Qué falta de educación, ¿verdad? Escrúpulos. O sea, ir al cine, vas a tus ritos religiosos, vas a cualquier sitio y siempre suena el móvil. Un programa de radio también. Por favor, hombre, apaguen los móviles. Exacto, apaguen los móviles. Si no, puede ocurrirte lo que... resulta que un hombre se va a casar en Arabia Saudí. Sí. Y dice que no invita a mujeres. Bueno, pero eso en Arabia Saudí, Martín, es muy habitual. O sea, las mujeres no existen en Arabia Saudí. No, es que, no, y lo que sí existe son móviles de última generación, porque resulta que hay ciertas polémicas con los teléfonos móviles con cámara. Ah, que también se los... dedican a hacer fotitos, sí, a las féminas. ¿En Arabia Saudí? En Arabia Saudí. Mira qué espabilados. Sí, y eso. Es grave en Arabia Saudí. Es muy grave porque aplican una estricta interpretación de la ley islámica. Y te cortan la mano, sí. Sí, no permiten a las mujeres que sean vistas en el público. Sí, la tradición a la valla y entonces, o la túnica. Sí. Y entonces, pues hay algún avispadillo que sí, aprovecha ciertos momentos para hacer ciertas fotos. Y hace entonces, claro. Para evitar cualquier polémica, este hombre de Arabia Saudí ha dicho... Pues no invito a las mujeres y se acaba la polémica. Es más, la novia tampoco puede venir. La novia... Con lo que aquello se convirtió en una despedida de soltero muy prolongada. Ya se lo contarán en otro momento. Sí. Os dais cuenta... Que se ahorran en el vestido de... Silvia y Macarena. Sí. Las mujeres no deben ser exhibidas. No, sí, está claro. Claro. Entonces, vosotras también vais a quedar ocultas, a partir de ahora. Y la falda, Entonces ya no venimos. Tobillo. Nada. Os vais a poner... No hace falta que vengamos. La túnica esta que tenemos aquí. Sí. Y como os hagan una foto... Enseguida quemamos el móvil. Yo pienso que lo mejor es que vosotros vayáis con capuchas y también. Así no nos veis. También. Muy buena medida. Madre mía. O sea que en Arabia Saudí, señor ha dicho no a las mujeres en mi boda. Exacto. No vaya a ser que las fotografíen con el móvil. Exacto. Y es que para móviles, las últimas generaciones de móviles que tenemos por aquí. Porque claro, tú decías el tuyo 6, 7 años, ¿no, Juan? Sí, ahora que tenemos la pues tercera generación. Yo te propongo tercera, cuarta o incluso quinta, porque sí, son móviles un tanto extraños o avanzados quizá, sí. De una empresa surcoreana que ya presentó en su día un teléfono móvil con karaoke. Hombre, ha nacido el teléfono karaoke. Bueno, eso tiene según que ser sonando, total. Según van sonando las notitas, te va saliendo la letra en la pantalla, entonces vas cantando. A mí, por ejemplo, tenían que hacerlo uno, pero con chistes. Claro. Bueno, claro. Pero tú ya tienes internet. También tiene. Si lo coges de internet. Claro, tú lo coges de internet. Claro. O sea que te llaman, por ejemplo, y sale unas letritas ahí en la pantalla. Podría ser también el caso. ¿Y cómo logras leer las letritas mientras que estás hablando? No, claro. Y es bastante complicado. Ahora, puedes ponerle manos libres. Pones en manos libres y sí. Claro. Manos libres. Sí. ¿Y si vas por la calle, dónde pones en manos libres? No, en manos libres del teléfono móvil. Hay ciertos teléfonos móviles que permiten manos libres, Juan. Ya, pones quizá un pinganillo. ¿Pero dónde colocas el teléfono? O el pinganillo, por ejemplo, también. Te puedes llevar donde quieras. Claro. O sea, que tú puedes ya ir por la calle y ver a un señor o una señora que cantan y dice, mira... Va cantando solo. Pobrecillo. Claro, qué lástima. Hay pajaritos por aquí. Pajaritos. Cuando acabas de nacer la colita de mover... Eso lo va leyendo ya en el móvil. Claro, porque la letra es tan complicada que debe muchos leerla, no se la sabrán. O sea, va a llegar un momento en el que no podamos vivir sin el móvil. O sea, todo lo que hagamos en nuestra vida... Perdón, yo creo que ya la mayoría de la gente no puede vivir sin el móvil. O sea, ya nacen los niños y ya no les regalan cestitas con la colonia y con... No, ya les regalan... Ni patucos. Les regalan móviles con los pinipón estos, los teletubbies estos. Con dos botones, llamar y colgar y sale el Pinky Winky. Pinky Winky. Sí. El Tumpulpulum. Claro. Mira cómo se lo sabe. Sí, que Martín se lo ve. Vamos a enumerar a los Teletubbies. Ya verás. Tenemos Tinky Winky, Dixie, Lala y Po. Y Po. No sabremos cómo está la situación en Nigeria, ¿no? Pero los Teletubbies están controladísimos. Bueno, si me dicen los Lunis... Y los Lunis que tenemos a Lula, ¿no? A Lula y... A Lucho y a... La bruja. Y a la bruja Avería. Ah, guarda bien. Avería. Bueno, pues ahora tenemos el móvil karaoke. Bien, ese es un modelo. A ver, ¿qué canciones son las más solicitadas? Tenemos más modelos, porque no tenemos las canciones, porque pueden ser éxitos surcoreanos y tampoco estamos muy duchos en esos temas. Sí. Por tanto, pasamos a otro modelo, por ejemplo, que decíamos que no podemos vivir sin móvil. ¿Te pones malo? Pues el teléfono móvil te da la solución. Por ejemplo, que tienes una indisposición gástrica, que te duele el estómago. Sí. Bueno, pues el móvil te dice, mediante un diagrama, una imagen, sí, los puntos del cuerpo que deben ser masajeados. Ya te lo dices al móvil. Te lo dice el móvil. Oye, que estoy malo. Para que se te pase el dolor. Exacto. O sea, tienes, por ejemplo, pues no sé, diarrea. Siempre del lado derecho, ¿no? Cuando estás malo del estómago, creo que me lo dijo mi hermana. No, sí, te lo dijo. Hay que tumbarse del lado derecho. Tumbarse del lado derecho. ¿Sí? Vamos a yo creo que del lado derecho, sí, sí. Mira lo que está pasando. Vamos a proceder al masaje. Te viene bien cambiar. Curva a la izquierda, curva a la derecha. Estamos masajeando ahora mismo para los gases, ¿eh? Mira. Oye, es verdad, funciona, el teléfono móvil funciona. Vale, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, sí, pues sí. Para las resacas también tenemos una solución. ¿Sí? Sí, también, pero en esta ocasión no consiste en un diagrama o una imagen, sino que es mediante música. Música. Y se proponen varios temas. Dice la noticia temas campestres, pero en realidad son sonidos de pajaritos o incluso murmullo del agua. Eso también en el móvil. Sí. Para que se te pase la resaca. Exacto, dice que atenúa el efecto del alcohol. Yo es que ya imagino al móvil curándote de todo. Y tú arrastrándote por el suelo, avanzando hacia el móvil, que lo tienes en la mesilla, y alargando la mano, llegando al móvil, y justo en el momento en el que vas a morir, agarras el móvil y ya... La flatulencia. ¡Oy, oy, oy, oy! Y se te pasa todo rápido. Bueno, el móvil ya como elemento indispensable para nuestras vidas. Por ejemplo, que vas al campo, hablando de temas sonidos campestres... Sí. Pues los mosquitos, para ahuyentar a los mosquitos que estaban... También con el móvil, lo lanzas al mosquito. O sea, tú ves al mosquito, un poco caro, ¿eh? Lanzas el móvil, ¡pumba! ¿Cómo? No, pues sí, que teníamos las pastillitas. Bueno, y luego tenemos el teléfono móvil con el kit de supervivencia. O sea, tú abres la parte de atrás del móvil y sale una tienda de campaña. Se despliega... Exactamente. Exacto. Una navajita. La navajita, el anzuelo. Sí. No, pues en esta ocasión para los mosquitos es también mediante sonidos, pero ultrasonidos. Oye, que tienes, pero eso está mejor. Tienes eso que abrir bien. Una botella de vino, un Vega Sicilia del 72, por ejemplo. Usas el móvil. Pues coges la antena del móvil, haces así en el corcho, rascas, tiras... Y sale el tapón. O sea, el móvil, la verdad... Últimamente... Sí. Es para, sirve para todo. Para todo, sí. Incluso, bueno, si tienes... Mira, ¿ves? Un sueño, ahí está. Ya está abriendo Sergio. Sí. Ahora lo degustaremos. ¿Cómo se va a poner Sergio? Bueno, fíjate. Mira, la espumilla. Pues también. Esto no lo tenía reservado para Rueda. También. Rueda se lo bebe todo. Ah, bueno. Bien, el último modelo, el último caso es para el sueño. Móvil para el sueño. Que te despiertas en tres o cuatro ocasiones, bueno, pues el móvil te irá despertando, porque puedes poner la alarma a tu gusto. Sí. Levanta a las 5, a las 6 y a las 7. Por ejemplo. ¿Y por qué no lo tiramos por la ventana? También. Bueno, pues también los Osón tienen móviles de última generación. Aquí los tenemos a Picasso, a Haiduk y a Anónimo. Ya en todos los conciertos sacan sus móviles y utilizan el karaoke para bailar y para cantar el Desprecine, porque somos europeos, ¿y qué? Mira, es verdad. Mira cómo Picasso se fija en el móvil karaoke. Oye, por cierto, ¿cómo quedó Moldavia? Creo que bien. ¿Y Rumanía? Bueno. Y Grecia, creo que ganó, ¿eh? Sí. Ha dado Isabel Pantoja unos conciertos en Barcelona. Sí. Y se ha llevado a la orquesta de Moldavia. A los 52 que había. Y ahora mismo lo que tenemos en promoción, ¿eh? La orquesta de Moldavia con Isabel Pantoja de gira. Y los Osón. ¡Desprecine! Pues hoy mismo en los Juegos de Almería estaban poniendo la sintonía del Desprecine. ¿Sí? Sí, antes de ciertas pruebas. Sí, que somos ya universales. Estaba yo por casa fregando y digo, uy, ¿y ese sonidillo de dónde viene? ¿Ves? La luz, estaban echando ahí. Sí, no te habías percatado, estabas escuchando. Estaba ya cantando. Claro, ¿verdad? Estaba con el Desprecine. Bueno, pues vamos a elegir, no europeos, sino europeos del día. Tenemos un grupo de italianos. Soy correcto, es correcto. Pueden ser decenas. Italiano. Cientos, miles. Un 72% de los italianos. De los italianos. Esa es la cifra. Estamos hablando de unos 42 millones. Pues el 70% de los 42 millones. Aunque en realidad el 72% ha salido de una encuesta realizada a 1024 personas. Estamos hablando, Martín, de 42 millones. Ya he hecho el 70%. El 70% del total ya es eso. Ya están llamándome por móvil que... A ver, ¿qué pasa con 42 millones de italianos? Pues que no se ven bien cuando se ponen el bañador. Es más, se ven feos y sucios. O sea que impresentables. ¿Pero eso qué nos quiere decir? ¿Que han constatado una realidad? resulta que no se preparan para el verano, entonces cuando se ponen el bañador no se gustan. Bien porque no siguen dieta, porque hay muy poquitos que van a un centro de belleza y a gimnasios no te digo nada. Si hicieran como Silvio Berlusconi. Solo el 18% monta en bicicleta, de los entrevistados. ¿De los 42 millones o del total? Del total. Que van en motorino. Exacto, bueno, imagínate, pues hablando de gente sucia y dice, Juana, ¿dónde está el champú, hijo? Y dice, pues si lo tienes aquí al lado. No, esto es para cabello seco y yo ya lo tengo mojado. ¿Qué más se puede decir? Hasta mañana, que se le dé.